Es viernes y estás oyendo 97 Irratia. Esto es Sin Acritud. Salvan a sala. Ostirale a Murúa. Sin Acritud, un programa donde las entrevistas socioculturales y la actualidad musical mandan. Salvan a sala. Aunque la canción nos dice que el sol va derritiendo las nieves de nuestras cumbres, lo cierto es que las nieves de nuestras cumbres este invierno no han hecho más que empezar a ponerse blancas todavía. Otro viernes más, aquí estamos, La Roguita más Aspi y Ratia. Esto es Sin Acritud y en breve tendremos una entrevista en la que hablaremos de unas jornadas que llevarán por nombre EH Tourist, en las que se intentará hacer un análisis de qué está pasando en Euskal Herria con el modelo turístico y otras experiencias en ciudades que ya lo han vivido. Sin más, gracias por la atención. En breve empezamos. Argiz beterik burua. Batez goxe dira bueno, ez gara gua setuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea. Etengabe gabiltza baltzen gizatasunari bidea. Inor ez inor menpekorikan, norbere buruan jabe. Herri guztio bat egin ikan, ez gabiltz gerori gabe. Batez goxe dira bueno, ez gara gua setuko. Bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Eguzkiak urtzen du goian, ailurretako elurra. Uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Y desde Etxebarri nos llega esto, esto es lo último de Elena Caballero, más conocida en el mundillo del rap con el nombre de La Basu. Ella lleva mucho, mucho tiempo haciendo rap y esto es su último y reciente trabajo, Ninas y Sots Erreina. We'll be right back. Zerua galduta zure beroaren zain Lazai, lazai Epea maituta eta zuzegi jarrai Ni nire jauregia nizer ditan plai Itzaropenan galduta sencillamente con resaca y desayunar con los últimos en el Urdaneta y oír ciertos comentarios en el Nuevo Gros de las ojeras que llevas y de esas gafas de sol para descubrir los encantos burgueses con otra visión mucho más personal y escuchar en esta barandilla de la Concha toda esa mierda de turismo que la hizo popular para bajar al barrio viejo un mediodía cualquiera todas las calles sin gente todos los bares aislantes Contemplar a Chanchillo recogiendo pesetas como otros mendigos de su misma cualidad La crónica de San Sebastián no es tan bonita como la pintan en esos jodidos mapas que te dan para veranear La crónica de San Sebastián no es tan bonita como la pintan En esos jodidos mapas que te dan para veranear Esa fiesta tropical que dan en el club Otro fracaso más Desanda los pasos Esto es San Sebastián otra vez con los últimos de la noche. Otro desayuno, otro bar y otra vez a despertar. Con la misma resaca, con distinto paladar. Y me darás la razón, cariño. A Donosti lo odias tanto como a mí. La crónica de San Sebastián no es tan bonita como la pinta en esos jodidos mapas que te dan para veranear. La crónica de San Sebastián no es tan bonita como la pintan en esos jodidos mapas que te dan para veranear. La crónica de San Sebastián no es tan bonita como la pintan en esos jodidos mapas que te dan para veranear. Sí, lo cierto es que tenemos unos años y está la crónica de San Sebastián, de Sanchís y Jocano también. Y nos viene muy al pelo porque vamos a hablar de turismo. No de esos jodidos mapas que te dan para veranear, como decían en la canción, sino de unas jornadas que se van a desarrollar hoy y mañana en Bilbao bajo el nombre EH Tourist. Y para hablar de ello tenemos aquí a uno de los organizadores, a Opa Iker. Opa. Bueno, ¿qué es esto de EH Tourist? Bueno, como tal son unas jornadas que hemos organizado, bueno, entre los varios vecinos y vecinas de Bilbao preocupados con este fenómeno. Bueno, tienen también unos precedentes de unas charlas que realizamos hace unos meses en torno a la gentrificación, movimientos, desplazamientos urbanos, turistificación, pero en este caso ya más centrado en el, ¿no?, en el proceso de la turistificación, y con una ambición, pues eso, de alguna manera de aglutinar o bueno, poner en comunicación, hacer un poco de red de comunicación, pues con todas esas, bueno, eso, todas esas dinámicas que se suelen realizar, ¿no?, pues para denunciar diversos efectos de la turistificación. Pues bueno, queríamos de alguna manera dar una visión o articular una especie de visión global o un análisis crítico a nivel global y de alguna manera pues crear una especie de red de comunicación. Surge de esa ambición. Bueno, y esto empieza hoy mismo a la tarde, ¿no? No, empieza el viernes. El viernes, hoy. Ah, sí, bueno, sí. El programa se emite el viernes, aunque lo estemos grabando con anterioridad. Perdón. Sí, eso es. Está pensado una jornada en dos días. Cada día, de alguna manera, tiene, bueno, sí, tiene una temática. ¿Dónde se va a llevar a cabo? En la Cultura Hecha de Bilbao la Vieja, en que es la calle Urazurrutia número 7. Pues bueno, cruzando el casco viejo al otro lado. Según pasas del puente de San Antón, a la izquierda. Eso es, exactamente. Entonces, bueno, lo vamos a celebrar allí. Bueno, son dos días como tal y cada día tiene una temática central. Podríamos decir, el viernes es un poco, pues una primera aproximación, ¿no?, con unas invitadas muy especiales desde Barcelona, de la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible, que están, bueno, realizando una dinámica muy interesante para, bueno, denunciar los efectos de la turistificación, con, bueno, un poco relacionado con el nuevo puerto marítimo que quieren construir en Barcelona y, bueno, pues todo el perjuicio o todo esto que supone, ¿no?, para los vecinos de Barcelona, que no está de alguna manera dimensionado para alojar otra pequeña ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Y entonces estudiaremos un poco con ellos pues toda esta dinámica y cómo les afecta. Eso será, pues, de alguna manera de introducción o de inicio de las jornadas el viernes a las 6. A continuación, el viernes a las 7 vendrán invitadas de Donosti y de Baquio. Entonces hablaremos un poco pues de dos sitios bastante referenciales en Euskal Herria, ¿no? Que bueno, que en cualquier caso lo llevan notando, yo creo que más hace bastante más tiempo de lo que conocemos en Bilbao, ¿no? Bueno, en Donosti el fenómeno turista es algo que se ha dado desde siempre. Eso es. También podemos decir que también bueno, apreciamos que hay diferentes, ¿no? De alguna manera, diferentes efectos de la turistificación, tiene diferentes caras o diferentes aspectos. Podemos decir, diferenciamos entre el interior, la costa, con bueno, con un turismo más estacional, pero también más bestial, ¿no? Cuando es la población de un pequeño pueblo de costero, pues se triplica, se cuatriplica, y no puede dar de alguna manera ofrecer servicios para no para ese aumento tan bestial, ¿no? De la población. Bueno, las bellas casas que suelen construir para los veraneantes, eso también hay que tener en cuenta. Quiero decir, coges enclaves de la costa preciosos y los ves destrozados por unos bloques que serían feos en Benidorm. Eso es, evidentemente, pues bueno, no sé si sube los precios de forma bestial, o sea, afecta a todo, ¿no? A los servicios que ofrece, ¿no? O sea, es diferente una ciudad o un pueblo dirigido hacia el turismo, que ofrece un tipo de servicios y un tipo de consumo, que el de, bueno, el resto de los vecinos y vecinas, que igual vivimos el resto del año y luego pues notamos la carencia de necesidades o servicios básicos, ¿no? Bueno, de alguna manera, esto sería el viernes, ¿no? Una pequeña visión y pequeños testimonios de Barcelona y además cerca de Donosti y de Baquio. Y no se acaba en el viernes, ¿no? ¿Qué tenéis el sábado? Eso es, el sábado empezamos prontito, ¿vale? Empezaremos el día un poco calentando motores. ¿A qué hora es prontito? Más que nada porque si la gente quiere ir prontito, bueno, no es algo cuantificable. Va a ser un sábado, tal vez sea prontito, bueno, son las 10 de la mañana, pero la verdad que va a empezar muy interesante a las 10 de la mañana. Abrimos las puertas y vamos un poco a calentar motores con Ande Calarrea, antropólogo, escritor, y vamos a hacer un pequeño diagnóstico ya el sábado dirigido a la situación de Bilbao, ¿no? Y de alguna manera de la necesidad de articular una respuesta o de alguna manera de conocernos, ¿no? Entonces empezará las jornadas con Ande Calarrea, a continuación Álvaro Fierro de Cultumetría nos va a presentar una tesis de impacto de Airbnb en el casco viejo de Bilbao, ¿vale? Y a continuación una presentación de Iritik Art Cooperativa. Bueno, una vez acabado esto, sobre las 11:15 aproximadamente, ya entraremos en una mesa de debate, podríamos decir política, sobre políticas urbanas, ¿vale? Y sobre todo políticas sobre el turismo, ¿no? Que se llevan a cabo en el ayuntamiento y qué respuestas prevé ante este tipo de fenómenos. Estarán presentes H. Bildu, Udalberri y Guasen Bilbao. A ver, perdona, no sé si te he cortado. No, sigo con el programa. A las 12:30 ya estudiaremos un poco los efectos del turismo y ya como tal articular una respuesta o, bueno, entre todos, respuestas posibles, ¿no? Desde los vecinos y vecinas de Bilbao. Ahí ya estarán presentes Ernai, Sos Aldesarra, Sirika Chen de Deustu Herria, Turcert, de la mano de Baskal Elkartea, que de alguna manera dan un aspecto más positivo del turismo, evitando, ¿no? Pues dando un sello de calidad a un turismo no masivo, respetuoso con el entorno, con las costumbres locales. Entonces, un turismo sostenible, ¿no? Sostenible, eso es, sostenible. Entonces, veremos algunas tipos de iniciativas. Sirika Chen, por ejemplo, también ha desarrollado una aplicación de turismo alternativo un poco y ha liberado de alguna manera la aplicación para que otros la extiendan, ¿no? Para crear recorridos turísticos. ¿Una guía por el Bilbao alternativo, algo parecido? Sí, creo que se llama Free Bilbao. Sí, la conocí hace un par de años, era curiosa. Eso es, a nosotros también, pues bueno, nos parece también, bueno, pues algo diferente. Y también estará Agurne Gaubeka de LAB, que estudiará un poco pues todo el tema del comercio, cómo afectan los horarios del comercio para atender, ¿no? A toda esa demanda de turistas y qué tipo de economía de alguna manera crea, ¿no? Sí, porque es interesante, ¿no? Como un comercio de franquicia ha sabido desplazar a un comercio tradicional del que tan orgulloso estaba, por ejemplo, las siete calles bilbaínas, ¿no? Eso es. Y bueno, sobre todo, pues, qué tipo de Bilbao queremos, dirigido a qué, con qué propósito, a quién enriquece. Bueno, pues yo creo que hay todavía un montón de, ¿no? Y algunas políticas con qué propósito se hacen, o algunas cosas, pues, que con qué propósito se hacen o a quién benefician, ¿no? Bueno, ya a continuación a las 2 tendremos una comida en Saque. Recordar desde aquí un poco que bueno, que si podéis de alguna manera escribir al correo electrónico ehturista@gmail.com o lo que sea, o pasaros por Saque, bueno, estaría bien apuntarse previamente a la comida. Haremos una comida, yo creo que muy, muy económica, ¿vale? Pensando en toda la gente. Y bueno, ya la tarde pues sería un poco la despedida y sobre todo unas dinámicas, porque creo que lo que es importante aquí es que de aquí de alguna manera ya salga algo, ¿no? Salga algo, además de cara a marzo, ya más adelante, ya con esta experiencia primera de conocernos, pues ya de cara a marzo ya articular una respuesta o compartir experiencias o compartir un poco luchas diferentes, ¿no? Bueno, pues no sé, igual repetir qué día empieza y dónde. El viernes, este viernes, en la Cultura Hecha de Viva la Vieja, en la calle Urazurrutia número 7, empieza a las 6. Y luego el sábado empieza a las 10 de la mañana, comida en Saque, y a la tarde seguimos un ratito y ya nos despedimos. Bueno, pues ya sabéis, la Cultura de Bilbao Echea es un sitio que merece la pena visitar y esto es una atractiva oportunidad para ello. Muchas gracias por haberte acercado por aquí. Mosui, es que ricasco. Sin más. Hay algo que va mal. Go! Bueno, y esto que va a sonar a continuación es parte del último trabajo de la banda riojano-alavesa en todo el Sarmiento. Esta gente, que llevan ya 12 años dándole a la música, han reunido en un libro CD, creo que se le llama esto, una actuación suya en la Plaza de los Fueros, en Vitoria-Gasteiz, y viene tanto el audio como el vídeo de la misma actuación y un documental contando la historia de la banda. Lo cierto es que el formato es chulísimo y, bueno, no he tenido ni tiempo de echarle un vistazo, lo acabo de coger del buzón y esperamos que os guste. Esto es Ametsetan. Sustraiak, erosotasunaren etxaiak, milaka kilometro amets berri baten bila. Artu zure lekua berezion munduan, iragana usteko albo batera, inurrien atzera pausu txikiz aurrera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaiko te basadira. Ametxetan, ametxetan, kaldu genuen berdura. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biakirako bidea. Bizitzeko garaia oraina, arnasteko unea iritsi da, baldakizu zinen zure ametxik sakorena. Artu zure lekua berezion munduan, iragana usteko albo batera, inurien antzera pausu txikiz aurrera, amestera. Ametxetan, ametxetan, amaiko te basadira. Ametxetan, ametxetan, galdu genuen beldurra. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, bilagirako bidea. Ametxetan, ametxetan, amaika urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan, ametxetan. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, ametxetan. Ametxetan, ametxetan, amaika urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan, galdu genuen beldura. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biakirako bidean. Ametxetan, ametxetan, amaik urte pasa dira. Ametxetan, ametxetan, galdu genuen beldura. Ametxetan, ametxetan, zure mundutik gurera. Ametxetan, ametxetan, biakirako bidean. Biakirako bidean, ametxetan. Bueno, pues el programa de hoy se ha acabado y nos despedimos. Ya sabéis que os podéis poner en contacto con este programa por medio de nuestra página de Facebook o bien por el correo sinacritud@97irratia.info. Y nos quedamos con un poco de música vieja. Ellos son Escorbuto y, si no me equivoco, del disco Demasiados Enemigos, este temazo. Adiós, reina mía. Va de despedidas.